broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Pasaste por maldad, yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Te confieso que fue para bien de los dos que todo pasara, porque no soy de andar amando así porque sí. Te diría que fue para bien de los dos que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, qué pena, mi pena no alumbra ni quema. Sol negro, y yo que buscaba tus brazos tan solo encontré el fracaso. Adelante, contra tonto pondrá como yo a tu merced hasta el último aliento. Fallaste por maldad, yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo me salió al revés. Te confieso que fue para bien de los dos que todo pasara, porque no soy de andar amando así porque sí. Te diría que fue para bien de los dos que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti. Yo a tu merced hasta el último aliento.